Seguimos con la serie del Sermón del Monte. La serie del Sermón del Monte, enseñanza 25, fíjese. Nunca hice una serie tan larga. El tema de hoy es advertencias finales para nuestro discernimiento. Advertencias finales para nuestro discernimiento. Y la palabra de Dios nos lleva a Mateo 7:13. Vamos a leer Mateo 7, 13 y 14, la puerta estrecha. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Señor, ponemos nuestras almas, nuestra disposición, nuestro ver y oír espiritual ante ti, Señor. Danos de tu sabiduría, danos de tu guía, Padre, para que podamos hoy llevarnos más conocimiento, más cercanía de ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En la última enseñanza, que titulamos El Padre Atento a las Necesidades de Sus Hijos. La verdad que estaba yo, siempre repaso la enseñanza anterior para la enseñanza que sigue, más cuando es una serie, ¿verdad? Y bueno, pues yo les recomiendo, ¿no?, si lo pueden escuchar de vuelta el audio, que ahí está, ¿no?, en el chat. El Padre Atento a las Necesidades de Sus Hijos. Vemos ahí cómo el Señor va cerrando aquí el Sermón del Monte, su mensaje, cómo comenzó el Sermón del Monte. Inició con las bienaventuranzas, esto es, como somos sumamente bendecidos por Dios como sus hijos. O sea, es importante lo que el Señor Jesús quiere establecer en este Sermón del Monte. Quiere establecer parámetros, quiere establecer forma, quiere establecer una manera de vida de sus hijos, del cristiano. Y no es curioso, mis hermanos, que Él empieza diciéndonos sumamente bendecidos. Y está cerrando ese mismo sermón, extenso sermón del monte, reafirmando el deseo y el anhelo que nuestro Padre Celestial tiene en nosotros, en nuestras vidas, que es bendecirnos. Que no nos quede la menor duda, después de 25 enseñanzas, que esa es el anhelo, el deseo del Padre Celestial. Y este darnos de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Cuántos saben aquí que Dios es rico, Dios es poderoso, verdad? Y sus recursos son inagotables, porque todo el universo Él lo creó de la nada, y de la nada Él formó sumas riquezas, muchísimos planetas, muchísimas cosas que vemos en la naturaleza también, en este planeta Tierra, ¿verdad? Por eso le decimos que de sus grandes, gloriosas riquezas, Él nos dio. ¿A quiénes? A sus hijos. No puede ser menor o igual, ¿verdad? Este dar del Padre Celestial que los padres terrenales, ¿verdad? Que aquí estamos algunos. Si no, siempre sabemos que el Padre Celestial, y es lo que aprendimos la semana pasada, es mucho mayor su dar. Él siempre quiere dar en abundancia, más que suficiente, más de lo necesario. Y en este darnos, en este bendecirnos, Él tiene un propósito que es importante recordar. ¿Cuál es el propósito principal que tiene el Padre en este bendecirnos? Fortalecernos en el hombre interior. ¿Sí lo recuerda un poco lo que vimos el miércoles pasado? Él quiere primeramente, principalmente, fortalecernos en el hombre interior. O sea, en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? Recién estábamos hablando de una hermana que bueno, está afligida, ¿verdad?, por tormento espiritual. Bueno, él quiere darle paz a ella, ¿verdad? Él quiere darle esa paz. Y este propósito principal, el fortalecernos en el hombre interior, él lo ejerce de una manera única, lo ejerce por un solo medio. ¿Adivine cuál? Ya lo sabemos, ¿verdad? A través de una persona, la persona divina del Espíritu Santo. Esa es la única manera que él ejerce este fortalecernos, hacernos fuerte espiritual y en nuestra alma. Así está escrito, si recuerda el pasaje de Efesios 3:6. Y lo voy a leer ahora en la traducción de la NTV. Efesios 3:16, perdón. Dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Vimos cómo el Padre, en su pensamiento infinitamente superior al nuestro, Él nos da según sus intereses. ¿Los intereses de quién? De Dios, del Padre, ¿verdad? Y no según los nuestros, nuestros intereses, o mejor dicho, nuestros caprichos, vamos a llamarlos entre comillas, ¿no? ¿Verdad que Él no nos da según lo que nosotros de repente pedimos o tal cual nosotros pedimos? Pues hay que sincerarnos, ¿no? Pedimos muchas cosas al Señor y el Señor, pues sí, como Él es el dador de todo lo bueno, obviamente estamos pidiendo al bueno, ¿verdad? Estamos pidiendo adecuadamente a la única persona, al único Dios vivo que puede ofrecernos y darnos de eso que pedimos. Pero el tema es que muchas veces o algunas veces, pues no nos da lo que nosotros pedimos o en los tiempos en los que los pedimos. Pero eso es porque Él lo da siempre según sus intereses. Lo habíamos visto, ¿verdad? Y lo que Él quiere demostrarnos en esta maravillosa enseñanza del Sermón del Monte es que los intereses de Dios, sus intereses, son nuestros beneficios, son nuestras bendiciones. Ese es el interés real del Padre. El interés, el deseo del Padre eterno es el bien y no el mal de sus hijos. Este es un concepto que a nosotros, estoy seguro que a ustedes les resulta muy obvio, ¿verdad? Pues sí, claro, pues yo sé que el Padre quiere mi bien, pero sabemos que nuestra, a veces, limitancia, en nuestra incredulidad muchas veces, pues no estamos tan conformes, ¿verdad? Como Él nos va dando. Ahí está el tema, ¿no? El desfase, vamos. Y dudamos de que los intereses del Padre sean realmente bendecirme, el bien mío. Pero, hermanos, no caigamos en esa trampa del enemigo y ni en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando hacemos esta conexión de que el Padre, el interés del Padre es bendecir a sus hijos, entonces cuando lo hacemos de esa manera correcta, esta conexión entre el Padre y nosotros, cuando sabemos que Dios es bueno en todo el sentido de la palabra, cuando entendemos de que Dios solo, desde Dios sale ¿qué? Solo el bien. El concepto del mal, el mal en sí es la condición ¿de qué? De estar alejados ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de qué cosa? Del pecado, es lo contrario, ¿verdad? Que es errar, sabemos que el pecado es ¿qué es? Errar al blanco, ya lo saben todos, ¿no? Es fallarle a Dios, alejándonos de Él. Es sencillo, ¿verdad? Lo que es el pecado. Pero así de sencillo como es, sencillo es de cometerlo. Así que tenemos que estar, por eso, no errando el blanco, sino pegándole al blanco en el sentido bueno de la palabra. Sabiendo de quién proviene todo lo bueno, solo de Dios. Cuando conocemos de estas bondades y del amor de Dios, de que Él nos ama tanto que Él diseñó el plan de salvación para que en su justicia, para que la justicia de Dios no tenga que caer sobre nosotros dañándonos. O sea, que la justicia de Dios caiga sobre nosotros dañándonos. sin dañarnos. Y así, declarándonos como inocentes por lo que hizo Cristo por nosotros. Si conoce usted esa bondad y ese amor de Dios, pues está en esa relación correcta con el Dios. Entonces, Dios bondadoso, Dios de amor, conocemos entonces de su carácter y sabemos entonces de que Él nos quiere beneficiar. Eso es parte de saber, de conocer ese poder de salvación, de restauración, de regeneración, de bendición que tiene Dios hacia su criatura, hacia nosotros. Y qué hermoso, mis hermanos, es esta, vivir esta relación con el Dios Todopoderoso. El mundo realmente, yo sé que muchos jóvenes o gente que va comenzando, ¿no?, en este camino del Señor, ¿cómo nos cree o cómo empieza a pensar de nosotros cuando empezamos a salirnos del plan de ellos, del camino de ellos, para tomar el camino de Dios? ¿Cómo nos dicen? Estás loco. Es una palabra muy común que escuchamos cuando nos convertimos. O los jóvenes, ¿no?, que viven en familias cristianas, de repente no les gusta ciertas cosas del mundo, y ahorita cómo está el mundo, ¿verdad? Entonces, que ellos cuando no quieren hacer lo que hace el grupo, lo que hace, vamos, la manada, por así llamarlo, ¿no?, pues ellos inmediatamente se ponen en contra de los principios de Dios. Y estás loco. Si estamos locos, ¿verdad?, pero por el conocimiento del amor de Dios. Estamos locos por eso. Muchas veces el mundo nos lleva a eso, a entender las cosas de la vida según nuestros propósitos. Y nos separan del Señor en esa incredulidad e insensatez, que es muerte porque mis pecados yo estoy siguiendo. Es destrucción eterna por falta de conocimiento. Fíjense, que, o sea, no conviene, pero igual es lo que el mundo ofrece. Y es lo que a veces nos engatusa. Nos dice, ay, pues se ve bonito, ¿verdad? Como el fruto ahí en el Edén, ¿no? Se ve bonito, ¿no? Parece bueno. Pero no lo es. Dice en Oseas 4:6, pasaje conocido de ustedes, ¿no? Dice el Señor, mi pueblo, Oseas 4:6, mi pueblo. O sea, no está hablando de incrédulos, la gente del mundo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, ¿no?, la advertencia aquí del Señor. Estas advertencias de Dios, mis hermanos, son duras, ¿verdad? Cuando uno las escucha así nomás, wow, qué duro es el Señor, ¿verdad? Duro, como le dijeron a Jesús, ¿no? Duras son estas palabras. Pero también estas mismas palabras de advertencias tenemos que entenderlo, mis hermanos, son para bendecirnos. Son para que no nos desviemos, para que no nos dejemos engañar por ese fruto prohibido que queremos. Porque conocemos cómo somos, ¿verdad? Pero el Señor nos conoce mejor, porque Él nos creó. Y Él sabe que el ser humano tiene poco discernimiento. Por eso, Él sabe que lo necesitamos a Él para seguir el camino de luz de verdad. Él sabe de nuestra falta de discernimiento, ¿verdad? Cuando muchas veces tenemos que elegir entre Dios o seguir haciendo lo que queremos nosotros. Póngase ahora a pensar, mi hermano, ¿qué es lo que usted desea en esta vida temporal? Porque de temporal todos sabemos que algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué está usted pensando? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Lo que usted está queriendo? Me gustaría así y así. Póngase a pensar sobre eso. Y ahora póngase a pensar cuál sería la voluntad de Dios en su vida, en su familia. Mis hermanos, cuando empezamos a cuadrar eso, ciertamente esta advertencia no está fuera de lugar, porque no cuadra, no embona al 100%, ¿verdad? ¿Verdad que no? Yo también lo chequé, no embona al 100%. Pero cuando no embona al 100%, pues no le haga como los niños, ¿no? Como hace el Darío, veo que hay que meterlo a fuerza el cuadrado en el rectángulo, ¿verdad? O en el círculo, en el triángulo. A fuerza lo quería meter. Pues ya no, hasta la edad de él ya, no, ya le piensa, ¿no? Ahora Hanna es la que quiere meterlo, sí o sí. Entonces, no le hagamos así, ¿vieron? Vio que, ¿cómo aprendemos de los niños, verdad? Yo aprendo mucho viéndolos, observándolos, ¿no? A veces los observo y me veo reflejado yo, claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, no hagamos así. Cuando algo no embona al 100, tratemos de subordinar lo que nosotros deseamos a lo de Dios. Dios quiere que nadie perezca, sino que todos vivamos eternamente junto a Él, como su familia, no como esclavos, como su familia. ¿Se acuerdan el pasaje de 2 Pedro 3:9? En la parte final, en palabra de Dios para todos, dice que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Fíjense, esta versión lo pone claro, ¿verdad? Él no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambiemos nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestro razonamiento, y dejemos de pecar, dejemos de hacer el mal. Si discernimos bien, la palabra del Señor nos lleva a eso. Si discernimos bien, esto es, si sabemos dividir correctamente el bien del mal, lo que nos conviene de lo que no nos conviene, si sabemos discernir bien la voluntad de Dios de la voluntad del hombre, de nuestra voluntad, entonces podremos vivir el poder de Dios para salvación y para formación como sus hijos, para ser formados como sus hijos. ¿Cuántos padres o abuelos aquí saben que nuestros hijos tienen que ser formados, ¿verdad? Ah, eres mi hijo, ¿verdad? Sí, claro, tú naciste, aquí te tengo, eres mi hijo, ni modo. Pero necesitamos formarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se transformen en adultos, bien, que sirvan en la sociedad, que hagan el bien, y ahora como cristianos, ¿cómo? Que sirvan a Dios. Si discernimos bien, es porque lo hicimos en base al conocimiento de Dios. Cuando uno dice, yo discerní bien algo, ¿verdad? Por ejemplo, pasa mucho en los negocios o cuando estamos trabajando, ¿verdad? Trabajamos y decimos, discerní bien. Por ejemplo, viene alguien, oye, te voy a comprar todo en 5 pesos, pero yo lo estoy vendiendo en 100. En 5 pesos no. Oye, te lo voy a comprar todo en 60 pesos. Ay, a ver, ¿cuántas tengo? 100 piezas. ¿Me conviene? ¿Cuánto fue mi costo? Yo empiezo a discernir, a dividir costos, ganancias, ¿qué me conviene? Pues ahorita le saco rápido el dinero y voy y le echo la vuelta, le doy una vuelta más rápido. Y empiezo yo a discernir. Pero lo hago en base a algo, ¿verdad? A un conocimiento previo de matemáticas, de lógica, de negocios, de negociación, X, ¿no? Si discernimos bien en nuestra vida, para la vida eterna, para como hijos de Dios, tenemos que hacer en base al conocimiento de Dios. Es lógico, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios es el oír la palabra con entendimiento, con fe, que nos reconcilia con Dios. Esto es para salvación. Recordemos, ¿no? Cuando hacemos la voluntad de Dios sobre la nuestra, cuando hacemos lo que nos conviene verdaderamente, a lo que nosotros pensamos que nos conviene, cuando sabemos discernir, dividir tanto al bien como del mal en nuestras vidas, entonces dijimos que podremos vivir el poder de Dios para salvación y para formación como hijos. Recordemos esas dos cosas. El conocimiento de Dios, el oír la palabra con entendimiento, dijimos que es con fe. ¿Y esto es para qué? Para salvación, como dice en Romanos 10. Pero, y el conocimiento de Dios, el vivir, ahora sí, no el oír la palabra con entendimiento, con fe, para creer a Dios, no de lo que Él está diciéndonos, sino el vivir ahora esa palabra de fe, la palabra de vida de Dios, ahora sí, vivirla. Vivir ese conocimiento, esa revelación de Dios, nos va a formar en el carácter de Dios. Cada vez más parecidos ¿a quién? Al Padre. A veces, cuando andábamos en el mundial, ¿verdad? Decíamos, no, que mi hijo no se parezca a mí. O mi esposa decía, no, que no se parezca a ti porque eres muy tomador, muy malediciente. Y así era, ¿verdad? Entonces, que mis hijos no se parezcan a mí en eso. O sea, o yo también por dentro decía, no, que no se parezca, me gustaría que mi hijo sea así, así. Pero yo no era así, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cuántos queremos parecernos al Padre? ¿Cuántos, verdad? ¿Amén? Yo creo que sí, eso es el proceso de santificación. Esto es nuestra formación como hijos de Dios. O sea, salvación, oír la palabra con fe, pero también está el vivir la palabra de fe. Esto es la formación de los hijos de Dios. Y esto está íntimamente correlacionado con el pasaje principal de hoy que leímos, Mateo 7:13. Lo voy a volver a leer. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos son los que entran por esa puerta ancha y espaciosa? Muchos. Pero es de perdición, fíjese. Y después dice 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a ¿qué cosa? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Qué tremendo esto, ¿no? Esto es la verdad del Señor que nos está diciendo, nos está advirtiendo, mis hermanos. Aquí está entrando por nuestros oídos el sabio consejo de Dios. Hay que escucharlo, mi hermano, con fe y vivirlo con fe. La advertencia que emana del amor de Dios para la salvación y para no desviarnos de la formación que tenemos como sus hijos. Cuando llegamos ante la presencia de Dios, mis hermanos, ¿se acuerda cuando llegó usted por primera vez a la presencia? De una manera genuina, ¿verdad? Cuando llegamos realmente a la presencia de Dios, humillados, ¿verdad? Arrepentidos. ¿Qué fue? ¿Por qué fue? Por el oír la palabra con fe. Pues no hay de otra, ¿verdad? Oímos. Creímos lo que escuchábamos. Muchas veces, y hay que admitirlo, ¿verdad? Muchas veces con poco o nulo entendimiento. Sí. Pero estábamos en una posición de nuestra alma, de nuestro corazón, que necesitábamos de Dios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues, ay, me fue mal en el matrimonio. Me fue mal en el negocio, me fue mal con mis hijos, me fue mal con mis padres. Hubo un problema, hubo una enfermedad quizás, hubo un conflicto, algo que me empezó a sacar de mi statu quo, de mi manera normal, de mi rutina. Y en esa rutina llegó la palabra de Dios a mi vida. Y la recibí con la humildad necesaria para arrepentimiento. Y eso es fe. Y le creí a Dios, aunque no le entendí todo o casi nada. Esto nos hace hijo de Dios, nacidos del Espíritu de Dios. Esa es lo que dice la palabra. Y yo creo que es por gracia, por fe, ¿verdad? Pero ahora este camino a seguir a quién, a Cristo, ¿verdad? El Señor, pues no es fácil, a simple vista podemos interpretar muchas veces, porque decimos, no es fácil, pues claro, aquí acabamos de leer en el pasaje principal, el Señor pues hizo la carretera a la perdición de 4 carriles o de 8 carriles la hizo, pavimentada con cemento hidráulico, con lucecitas y señales bien vistosas, ¿eh? Y después el camino a la vida eterna le hizo empedrado, chiquitito y aparte difícil, sin carteles, ¿verdad? Entonces la culpa es de él, la culpa es de Dios, porque no hizo amplio y espacioso el camino a la vida, y angosto y pequeño, ¿eh? Y bien tenebroso, y con un cartel, cuidado te vas a morir, ahí en el camino de, ¿eh? Y con un diablo, ¿no? Ahí con un tridente y con cola ahí puntiaguda, rojo y feo, pidiendo, no entres por aquí, porque vas a acabar como yo. ¿Verdad que no es así? Pero entonces la gente empieza a echarle la culpa, ve este pasaje y dice, no, pues ahí está, la culpa es de Dios, o del arquitecto de Dios, ¿a quién le dio? ¿Miguel fue el que construyó ese camino amplio y el chiquito, el de la vida? A simple vista, ¿verdad? Podemos interpretar erróneamente este pasaje de Mateo 7. Cuidado, advertencia. Podemos pensar, ¿por qué hizo el Señor ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición? ¿Por qué hizo el Señor estrecha ahora la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna? Parecerán a primera vista preguntas válidas, pero no lo son, mis hermanos. Estas no son preguntas válidas. Esta no es interpretar bien la palabra de Dios. Porque la puerta es ancha y espacioso es el camino de la destrucción eterna del infierno, no porque Dios lo creó así. Es como la maldad, ¿verdad? Entonces, no, pues por si Dios creó todo, Dios creó la maldad, ¿por qué la creó? Si sabía que éramos malos nosotros, que nos íbamos a desviar, que estábamos bien debiluchos en lo espiritual. ¿Para qué lo crea la maldad? Y ya vimos que Dios no creó la maldad, ¿verdad? La maldad es alejarme de Él. Cuando más me alejo, más oscuro se hace. Y mientras más permanezco en la oscuridad, me acostumbro a ella. Eso es el endurecimiento del corazón, que vamos a ver el domingo, ¿verdad? Pero, por eso en esto, Dios no los construyó ese camino ancho y esa puerta ancha y ese camino espacioso de cemento hidráulico, sino más bien porque está ancha. ¿Por qué? ¿Y por qué está espaciosa? Por nuestra maldad, por nuestra capacidad de hacer lo malo, por nuestros pecados, por nuestro cerrar nuestros corazones a la verdad de Dios. Y estrecha es la puerta y angosto el camino de la vida junto al Padre. ¿Por qué? Porque así no lo diseñó Dios, ¿eh? Sino por lo mismo, porque Dios diseñó al hombre con su libre capacidad de decisión. Y nos dijo, ya te di la verdad, ya te di una conciencia, ya te mandé a este evangelista, a este misionero, a esta iglesia que es luz aquí, ya te lo hice. Pero elegiste endurecer tu corazón, elegiste alejarte de mí, elegiste el pecado que te sabía bien en tu carne a lo que yo te proponía. Son pocos los que eligen seguir los pasos de Cristo por la maldad del corazón del hombre. Por eso el camino es angosto, no porque Dios lo diseñó así. Entonces, estos caminos de perdición y vida son anchos o angostos dependiendo o por la condición del corazón del hombre. Veamos cómo dice la traducción, la traducción de la NTV. Vamos de vuelta a Mateo 7:13. Para que quede bien claro, Mateo 7:13 en la NTV dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen, y subrayen esa palabra, escogen ese camino. Nadie les pidió que vayan por él, ellos solitos se fueron derechitos al infierno, ellos solitos. Es amplio el camino y ancha la puerta porque el propio hombre decide escoger ese camino. Y la gran mayoría ve en su trabajo, vea en su vecindad, en sus casas, sus vecinos, en sus familiares, los que estudian en la escuela o en la universidad, vean a su alrededor cuántos deciden hacer el bien, seguir a Dios, y cuántos deciden darle la espalda y decir, primero lo mío. Cuando, ¿qué aprendimos en esta serie hermosa? Cuando el Señor lo que busca es bendecirnos. Al seguir nuestros anhelos y nuestros deseos del corazón, pensamos qué es lo que más nos conviene y nos afanamos. ¿Se acuerdan hace poquito la serie de afanarnos por las cosas de los bienes materiales? Y caemos en la trampa de nuestro corazón. ¿A cuántos no conocemos ahí en el mundo, en el mundial, dicen, ¿no? Y también dentro, penosamente, también dentro de los que se congregan, ¿verdad?, en las iglesias, que toman sus decisiones en base a sus propios razonamientos y pensamientos sin consultar el sabio consejo de Dios. Pero fíjense, yo por ejemplo muchos años, yo pensaba que consultaba al Señor, pero nomás quería que Él me ayudara con lo que yo ya había tomado ya la decisión. Yo tomé la decisión, después decía, Señor, iba a la iglesia y todo, Señor, y dame ofrendas. Pues yo quiero esto, y esto es bueno, ¿verdad? Es para mi bien, para mi familia, que esto y lo otro, ayúdame, y no, a mi manera, ¿verdad? Pero no tenía el entendimiento. Mientras más vamos a su palabra, a su verdad, ella nos va dando de su sabiduría. ¿Para qué? Para ahora sí discernir para bien. Pero el hombre escoge fiarse de su prudencia, dice el proverbio, ¿verdad? Versículo 14 en Mateo 7:14 dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida eterna, a la verdadera vida, es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Cuánto les da gracia al Señor de nosotros por estar en ese camino, ¿verdad? ¿Verdad que sí le damos gracias? Es que ser agradecido, mis hermanos. Dios, al dar libre poder de decisión al hombre, ¿cuántos creen que somos robots? ¿Verdad que nadie, no? ¿Verdad que tenemos nuestro propio discernir, ¿verdad? Malo o bueno, ¿verdad? Dios, al darnos ese libre poder de decisión al ser humano, Él sabía que tendería a elegir el mal, o mejor dicho, hacer el mal. Y esto, no lo dude, que le causó mucho dolor al Señor, mucho. ¿Recuerdan cuando vimos, el domingo mismo lo mencionamos, cuando Jesús lloraba, ¿verdad? Lloraba cuando entraba a la ciudad de Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo extendí mis manos para que te arrepientas, para que vuelvas a mí, para que me busques a mí primeramente? ¿Cuántas veces? Y me rechazaste. Y lloraba Jesús. ¿Usted piensa que Jesús es hipócrita? Que lloraba porque, ¡ay! La lágrima de cocodrilo, le dice, ¿no? ¿No te acuerdas de Hanna? Se me lo hace para echarle la culpa a Darío. Darío apenas le toca y dice, y me mira así. Tremenda, cómo me río y aprendo de ellos, ¿eh? Realmente yo le agradezco a Dios. Por algo me los dio, ¿no? A esta edad. Pero no lo dude que cuando Jesús también lloró por Lázaro, su amigo, ¿verdad? Así también lloró por nosotros. Y así también llora cuando no lo elegimos a Él primero. El consejo de Dios funciona cuando lo buscamos primero, no cuando no nos queda de otra, o lo usamos como si fuese un genio de la lámpara, ¿no? O sea, bueno, ahora yo quiero esto y ahora tú me lo vas a cumplir. No, funciona cuando lo buscamos primero a Él. Dios es un Dios de orden. Dios nos quiere ordenar. Dios quiere recomponer y ordenar lo roto, que somos nosotros, nuestras vidas quizás. Dios no es un Dios caprichoso o de caos, cambiante, volátil en su carácter. Él es estable en su carácter. Él es fiel, Él es amor, Él es justicia, Él es mansedumbre. Pero para que el camino a la vida, que Él sabía que iba a ser angosto por la maldad del hombre, Él sabía y lloraba seguramente, pero decía: no, yo lo tengo que crear a su propia manera de decidir. Ese es un camino abierto que nos dejó porque ¿qué? Porque nos ama. El camino del libre poder de decisión es el amor de Dios, que no nos quiere como animales que por instinto hacemos cosas, o como robots, autómatas, que lo hacemos pip, pip, pip, pip. No, Él quiere que tomemos esa decisión nosotros. El amor de Dios abrió este camino de salvación. Y también el camino a la vida tenía que ser un camino recto y un camino justo, porque su justicia, la justicia de Dios, es perfecta. Y entonces, en su justicia, Él quiso que nosotros tomáramos esa decisión. No es una justicia dictatorial de un dictador, ¿verdad? Que nos obliga, que no nos da opción a ejercer ningún derecho. Ah, pues sí, tú eres elegido. Y tú, no, pues tú vete al infierno, hombre. Y tú no. No, ¿cómo? O sea, no tiene nada que ver con eso. Esa no es lo que está escrito en la Biblia. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con libre poder de decisión. Y en esa libertad de poder decidir, Él quiere que lo elijamos. Y nos acerca en ese amor, nos ha demostrado, dice la palabra, Él nos amó primero y por eso podemos devolver ese amor, porque Él nos amó primero. La justicia de Dios permitió que eligiéramos el camino de salvación o de perdición por nuestra propia cuenta. ¿Verdad que también le podemos agradecer por eso? Amén. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que resume esto que acabamos de explicar, como Dios sabe expresarlo. Solo Él así lo expresa. Y podemos ir a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Vamos a seguir en la traducción del viviente, la nueva traducción viviente. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíjense cómo dice esta traducción. Confía, fíjense los verbos, ¿eh? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él, Dios, te mostrará cuál camino tomar. Está bien claro, ¿verdad? ¿Está confuso esto? ¿Verdad que no está nada, para nada está confuso? Aquí se pide al que tiene capacidad de hacerlo. ¿Cuántos no son robots y tenemos capacidad de decisión? Aquí, ¿verdad? Todos, ¿no? Se nos pide a nosotros, al hombre, a la única criatura que Él creó a su imagen y semejanza, a nosotros, los hombres y mujeres creados. Se nos pide ¿qué? Chéquelo ahí, confiar, creer, ¿no? Tener fe en Dios, ¿en qué cosas? Con todo nuestro corazón. No a medias, no se puede servir a dos amos, ya lo habíamos visto en este mismo Sermón del Monte. ¿Recuerdan que lo aprendimos ahí en Mateo 6, 24? No se puede servir a dos amos. No es que voy a hacer un día hago esto, otro día, no somos inconstantes. ¿Cómo es Dios? ¿Qué dijimos que Dios? Dios es constante, no hay varianza en Él. Siempre permanece fiel como una roca. Y entonces Dios, si permanecemos así, confiando en Él, ¿qué hace? Acá dice, nos mostrará, nos dará luz. entendimiento, sabiduría para seguir sus pasos. No es que digan, síganme mis pasos a ver cómo le hacen y me voy a divertir cómo tropiezan, ¿no? No es eso. Él nos da ese entendimiento, Él nos ofrece su sabiduría sin escatimarla en lo más mínimo, para la seguridad de que elijamos el bien, de ser guiados por su Espíritu. Este es el camino angosto que nosotros, los que hoy estamos aquí, decidimos de nuestra propia voluntad seguir. Es un camino angosto, pero nosotros decidimos que sí, vale la pena seguirlo. Pero la incredulidad del hombre, el pecado, la oscuridad de su corazón, los hacen seguir eligiendo el otro camino. Les gusta estar tanteando paso a paso, ¿verdad? Con miedo de caer o tropezar, porque no hay luz en ese camino. En ese camino no hay luz. Pero en el camino de Dios, su luz nos iluminó el camino, ¿verdad? Y nos dio confianza. Cuando una luz ilumina, está todo oscuro y de repente se prende la luz, ¿qué pasa? Nos da confianza ahora sí caminar. Nos da seguridad en cada paso que damos. Los damos con firmeza, aún aunque sea un camino de pedregal, porque sabemos en dónde pisar, porque ahora ya vemos. Hay camino para andar, porque hay luz. Y dice el versículo 7 ahí de Proverbios 3, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y sí, depende de que elijamos el bien, mis hermanos. De eso se trata. Que discernamos, que dividamos en nuestra mente lo malo de lo bueno. Eso lo haremos no en nuestra propia opinión. Yo opino, no opines, dice la Biblia. Yo opino, no opine, mi hermano. Discierna, dice la Biblia. Discierne, mi hijo, dice el Señor. Y discierne bien, para bien, como yo te estoy enseñando, como yo te estoy guiando. Teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Y del mal que sale de tu corazón. Voy a tener que especificarlo ahí un poco, ¿no? Porque siempre dice, apártate del mal. No, Satanás, apártate de mí. O sea, siempre, sí, ahí está Satanás. Y hay una lucha espiritual que tenemos que vivir, ¿verdad? Pero primeramente, apartémonos del mal que sale de nuestro corazón. Acordemos como dijo Jesús, porque de la boca sale la contaminación, porque sale lo que está en nuestro corazón. Y está la inmundicia, el adulterio, y empieza a decir todo, el ser ladrón, el ser mentiroso, el ser codicioso, envidioso, bla, bla, bla, y ahí siguen, ¿no? ¿De dónde salió eso? ¿Del diablo o de mi corazón? Dice el Señor, de mi corazón. Última cita, mis hermanos, Proverbios 4:25. Ahí hágale una más para aquí, un capítulo más. Vamos a seguir en la traducción NTV. Proverbios 4:25 dice, miren cómo nos da aliento el Señor. El Señor quiere bendecirnos. Dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está enfrente de ti. O sea, ¿qué significa esto? Ve por tu futuro. Primeramente por tu vida eterna y la de tu familia. El pasado, si estamos en Cristo, pues ya no tiene importancia, mis hermanos. Si estamos en Cristo, ¿qué me importa que el diablo me diga, tú eres un borracho, tú eres un adúltero, tú eres una... Es pasado. El pasado, ¿qué dijimos? Ya no tiene importancia si estamos en Cristo. Pero del pasado sí vivimos todavía consecuencias. ¿A poco no? ¿Sí o no vivimos consecuencias de nuestro pasado en el mundial, ¿verdad? Ahí nos hicieron un tacle, una entrada dura, nos esguinzamos. Esos vicios, ¿no? El alcohol, la droga, la violencia, la mentira, el robar. Ahí en una de las empresas que me tocó administrar, no mía, ahí cuando trabajaba como empleado, yo era director de administración y estaban robando. estaban robando, era una empresa muy conocida de electrónica, y estaban robando los refris, los estaban sacando por detrás. El tren llegaba a la fábrica nuestra y subía los refris adentro de la fábrica y se los llevaba. O sea, y lo curioso de eso, que ellos todos estaban en contubernio y paraban el tren allá afuera y bajaban hasta el 5% de la mercancía. ¿Por qué hasta el 5? Porque ellos sabían que hasta el 5% no lo checábamos, que era la merma normal, entre comillas, ¿no? Que dijimos, ah, está bien, hasta ahí está bien. Entonces robaban muchos contenedores, porque nosotros producíamos muchos refris, ¿verdad? Entonces, y estas personas que estaban robando, pues sí, una de ellas pues se volvió cristiano, pero ahí estaba en la cárcel, ¿sí me entiende? Ya Dios lo usaba dentro de la cárcel, ¿verdad? Pero él sufría esa consecuencia de estar en la cárcel, de no poder estar con su esposa y con sus hijos, ni con sus padres. Pero él sí recibió a Cristo. Él sufría las consecuencias de su vida pasada, pero ya no tenía importancia, porque ahora lo que importaba es que el Señor lo estaba usando en donde ahí lo quería, ahí lo estaba usando, ¿verdad? Entonces tenemos consecuencias, pero ya para Dios no tiene importancia, porque ya no se encontró como oveja perdida, ¿verdad? Y ahora, como cristianos, el sabio consejo de Dios hace que, seguimos en Proverbios 4:26, el sabio consejo de Dios nos hace que, como cristianos, traza un sendero recto para tus pies, dice en el versículo 26. Permanece en el camino seguro. 27. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Traza, permanece, no te desvíes y evita. Está claro, mis hermanos. Otra vez, todos estos verbos donde el sujeto de la oración es el que hace esa acción, el que debe de hacer esa acción. ¿Y quién es ese? Diga yo, yo no es otro, soy yo, no es Dios tampoco. Dice en Hebreos 12:11, en Hebreos 12:11 dice que si permanecemos en el camino seguro de Dios, en el camino angosto, donde Él va poniendo las lámparas, por así llamarlo, de luz, que iluminan nuestro andar, no nos desviaremos y evitaremos que nuestros pies tropiecen en el pecado. Entonces, produciremos la apacible cosecha, dice ahí en Hebreos, de una vida recta. ¿Cómo cosecharemos la apacible cosecha de una vida recta? Trazando un sendero recto, permaneciendo en el camino seguro, no desviándonos de ese camino, evitando que nuestros pies sigan el mal, sigan el pecado. Está clarito, ¿verdad, hermanos? Porque fuimos entrenados. Si así hacemos, como dice aquí Proverbios 4, ¿verdad? Si así hacemos, entonces somos entrenados, fuimos entrenados en este permanecer y no desviarnos, de evitar tropezar. Y si tropezamos, como hizo el rey David, ¿cómo le hizo? Prontamente entrar en el arrepentimiento para que enderezca otra vez mi camino. El camino recto y justo de Dios solo se puede seguir con la rectitud e integridad de mi corazón. El Espíritu guía, pero no obliga, no domina a fuerza mi corazón, sino que quiere convencerme con sabios consejos y sujetarme con lazos de amor y no con grilletes de esclavitud. Y así renovaremos fuerzas como el águila. Y así sigue el pasaje en Hebreos 12:12, dice, fíjense en la NTV. Por lo tanto, dice, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. 13, tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Y otra vez nos lleva a la regla de oro. ¿Recuerdan la vez pasada cómo la relacionamos al pasaje de la enseñanza anterior? Aquí nos lleva otra vez a la regla de oro, que es el mismo Jesús que nos acaba de enseñar unos versículos antes ahí en Mateo 7. Que ver por los débiles, ver por los menores, ver por los necesitados. Esa es la tarea del cristiano. En ese andar recto, mis hermanos. No es yo ando recto y aquí veo que todos están desviando. ¡Ah! ¿Qué sé? ¿Qué me importa? Ahí veo que mi hijo se está desviando. ¡Ah! Pues ni modo, yo le enseñé bien. Pues si él es un rebelde. No. Hay que ver, hay que velar por ellos. Mis hermanos, ¿es difícil? Claro que es difícil. Pero está el Señor con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar. Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más aprendimos que tú quieres nuestro bien. Tú nos bendices, derramas de tus riquezas espirituales, Señor, en nuestro ser, en nuestro hombre interior, Padre. Y te bendecimos, Señor. Te bendecimos porque ahora vemos tu luz, vemos tu mano poderosa actuar en mi vida. En la vida de cada una de las almas que aquí se encuentran, Padre. Porque te buscamos en espíritu y en verdad, Señor. No estamos como hipócritas y no lloramos como hipócritas tampoco, Señor. Queremos hacer tu voluntad sobre la nuestra. Aunque muchas veces fallamos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a que dependamos más y más de ti, Padre. Eso, al fin y al cabo, nos lleva a una vida de bendición en Cristo Jesús. Y lo sabemos y lo reconocemos y queremos vivir esa vida llena de bendición para derramarla, Señor, en todas las vidas que se crucen en nuestras vidas. Gracias, Señor, por poder ser medios de bendición, de tu bendición, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.